Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sin duda estamos creciendo en la vida espiritual y el libro de Job, extraordinario libro que nos permite ver más allá de lo que los sentidos pueden percibir, nos ha ayudado muchísimo. Y hay temas de este trimestre que yo los considero unos temas extraordinarios por lo que tratan. Y ese es el tema de esta semana, cuando vamos a hablar acerca del Redentor de Job. Y es el tema que queremos abordar con una invitada especial. No siempre tenemos aquí en nuestro set damas. Algunas han estado acompañándonos, pero tenemos el privilegio de tener ahora a Ivonne Urueña. Ella es secretaria de Unión Colombiana del Norte, pero prefiere que le digamos que es maestra de escuela sabática. Se deleita en ese trabajo. Así que Ivonne, bienvenida. Gracias, pastor. Sí, me deleita mucho poder compartir la palabra del Señor con los muchachos, con la gente joven de mi clase de escuela sabática, la número 2. Gracias por haberme invitado. Me encanta estar aquí. Bueno, hermano Ivonne, usted va a disfrutar también porque está en lo que le gusta hacer. Comencemos por preguntarnos, ¿cuándo marca el clima del libro de Job y por qué? A ver, ¿por qué? Porque ese es el momento crucial en el libro de Job, pastor. Dios le habla a Job. Aparece él en escena. Aparece Dios en escena. El que estaba escondido aparece. O escondido no. Al que todo el mundo hablaba, los amigos de Job, el propio Job, el uno lo criticaba todo. Y ahora viene en escena. Por eso es el clímax del libro. Son los últimos capítulos. Vamos a hablar del 38 en adelante. Y ahí es donde aparece nuestro Señor hablando. Qué privilegio que el Dios de los cielos nos hable como humanos. Y eso es extraordinario porque a veces nos preguntamos, ¿amaba a Dios a Elías cuando prefirió morir? ¿Amaba a Job cuando también pidió la muerte? Pero Él viene, Él se hace presente. Exacto. Eso es toda una bendición. Es demasiado. Es algo que nosotros como cristianos, aún no cristianos, todos los seres humanos, que el ser maravilloso, que el Creador venga y nos hable, ese es el clímax de nuestra vida. Y más, Ivonne, porque llega un momento en que uno piensa como Job que Dios no siente el dolor humano, porque ¿cómo va Él sentirlo? ¿Cómo va a entendernos? Él allá y nosotros acá. Claro, pastor. Es que Job, yo me imagino a Job mirándose. Yo creo que yo me pongo en el lugar de él. Yo no creo que yo me miraría. Yo no creo que ninguno de ustedes con esas llagas, pastor, o como dice, sería capaz de mirarse. Yo no me miraría. Y seguro que si me miro es para mirar hacia arriba y decir, ¿a ti no te duele lo que me está pasando? ¿Cómo va a dolerte si tú no eres humano? Pero ahí está el punto. ¿Le dolió a Dios? ¿Le estaba doliendo a Dios lo que estaba pasando? Si no le estaba doliendo, ¿por qué se va él a hablar con Job? Algo hay allí. Además, en el momento en que Job dice que a Dios no le duele, inocentemente, en medio de su dolor, y uno lo entiende como humano, pero es que muchos años después, pastor, muchos años después, se prueba que a Dios sí le duele. Claro, y eso es el centro de la lección de esta semana, ya en su momento vamos a hablarlo. Es una historia con un final feliz, pero también con un sinsabor. Sí, pastor, yo también pienso lo mismo. Tiene un sinsabor porque no todas las escenas de la vida de nosotros terminan con y vivieron felices para siempre y tuvo gran cantidad de dinero, pero Job sí. Job no solamente vivió feliz para siempre, muere de más de 100 años, tiene más hijos, recupera todo. Eso no suele suceder en este tiempo. Por lo menos hay muy pocas historias así. O si las hay, no nos las han contado. Pero, pastor, ¿cuál es el sinsabor? El sinsabor que todas las personas, como humanos, y no me excuso, me entrego y digo y pienso igual que los demás. Ajá, muy bien. Dios y Satanás peleando. Ok, arriba. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Job. O sea, ¿por qué Job? ¿Por qué me pasa a mí? O sea, ¿por qué tiene que ser? Que arreglen ellos el problema, sí, ¿no? O sea, hey, esto es entre gente que, entre ni siquiera gente. Sí, estos son potestades. Y yo un humilde humano creado ahí en la mitad. Entonces me imagino que la gente dirá, ah, sí, muy bonito para ellos. Pero ¿por qué le tenía que pasar a él? ¿Por qué Job? ¿Por qué tenía que ser el centro de la discusión ellos dos? Y esa es una pregunta que cada vez que hay un problema grave la gente se hace. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi esposo? Tremendo. No, pastor, solo es hablar con la gente que está en el hospital. Uh-huh. Y a un pastor nos decía en una predicación, nos decía, hay que tener fe para decirle al Señor, acepto que no me sanes. ¡Wow! Acepto que no me sanes cuando yo tengo una familia, cuando yo tengo hijos, cuando yo tengo un trabajo, acepto. O sea, hay que estar muy bien centrado para aceptar la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros estamos mirando. ¿Qué pasó con Job? ¿Por qué? Porque lo apasionante, pastor, es que ese libro ya estaba dándonos la pauta para algo que sucedería después. Lo que iría a ocurrir, ¿no? Exacto. ¿Y qué era eso que iba a ocurrir? Bueno, déjenos ahí porque usted se anticipó hace un ratico a decirnos qué quería tratar y yo también pienso en eso porque después como que se invierten los papeles, ¿no? Ahora es Dios allá y Satanás lucha, ¿y por qué a mí yo aquí? Y después alguien de allá, bueno, pero dejemos para hablarlo ahora. Sí, sí, sí. Hablemos de la respuesta que llega. No llegó inmediatamente, llegó después y fue contundente. ¿Qué es eso, Ivonne? Nada menos y nada más que lo tenemos en Isaías. Lo podemos buscar en Isaías, en el capítulo 53 de Isaías. Ah, ese capítulo mesiánico. Claro. Esa fue la respuesta que Job no la pudo ver, pero que el Dios de los cielos, como maneja un calendario y un horario diferente al de nosotros... No tiene premuras ni demoras. No, exacto. ¿No? Entonces, él le muestra a la humanidad, a los que estábamos por leer esto, quién iba a pagar, por qué si le duele a él. Isaías 53 lo podemos ver del 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más inatractivo alguno para que lo apreciemos. Si seguimos leyendo, ¿de quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. De su sacrificio. Él fue la respuesta, pastor. Él fue, pero Job no la vio. Dios es tan sabio que manejó su tiempo. Pero ¿quién cargó la culpa de Job? ¿Quién cargó la enfermedad de Job? Ahí dice que cargó, dice aquí muy claramente, dice, por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuáles llagas? ¿Todo lo que el Señor vivió? ¿Hay algún ser humano que haya vivido eso? No. Él cargó lo suyo, lo mío y lo de la humanidad, antes de Job, durante Job y después de Job. Y pienso, Ivón, que por eso es que decimos que en la cruz está la respuesta a las más grandes inquietudes del ser humano, las más grandes preguntas. Claro, pastor. Porque una cosa es Job diciendo, ¿por qué yo? O cualquiera de nosotros. Y otra cosa es el inocente, el que tiene todo el poder en el universo. Que no tenía por qué venir. No había razón. Quiso tomar nuestra posición, porque esa es la razón de la cruz. La cruz exigía paga de algo. Y Ivonne, a eso agreguémoslo, que era un plan desde antes de la fundación del mundo. Ofrecido, dice el apóstol, desde antes de la fundación del mundo como el Cordero. Por eso es que es tan bonito, pastor, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Este es el porqué de la lección, el Redentor de Job. Él tomó el lugar de Job, por eso Job quedó tranquilo, limpio. Que a la gente no le guste o que la gente diga por qué sufrió, pero espérese, ¿quién de nosotros estuvo en el Calvario? Y bueno, yo te pido que, siendo que hay gente que tiene dolor, tristeza, en este momento puede alguien estar viéndonos y ser dramática su situación, ¿qué mensaje le damos? ¿Incluye ese plan a ese querido televidente? ¿Me incluye a mí? ¿Nos incluye a todos los que sufrimos? Sí, pastor. No solo a los adultos, porque diríamos que somos los adultos. Incluye a cada niño que se quedó sin papá o sin mamá, a cada persona que ha visto sufrir en nuestro país o fuera de nuestro país, donde quiera que esté, ha visto morir ahí a un ser amado, pastor. Lo incluye él, nuestro Señor Jesucristo, también. Cuando esa persona lloró, ahí estaba él. Ahí estaba él, cargó la culpa, el dolor, la enfermedad. No es fácil para nosotros entenderlo, pero es una realidad. Si lo dice la palabra, yo lo creo. Y él lo dijo. Y cuando uno piensa en un Jesús llorando sobre Jerusalén, sabe que él estaba llorando por las generaciones que seguirían, que nos incluyen hasta el final del tiempo. Pastor, qué bendición tener a un ser tan poderoso que lloró por usted y por mí. Amén. No todos, normalmente no todo el mundo llora por todo el mundo, pero es que se lloró por todo el mundo. Y entonces pensando en esto aparecen muchas cosas. Por ejemplo, yo pienso ahorita en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos incluía en el momento en que Jesús ruega su última oración antes de morir. Señor, he rogado por ellos, no solo por ellos, por los que han de creer. ¿Qué esperanza tan grande tenemos? Pastor, es grande. ¿Sabe por qué? Porque la idea del enemigo era siempre acabar con la imagen de Dios ante los humanos. Es más, es lo que él intenta. Todo lo malo, todo lo que sucede es culpa de Dios. Dios quería. Pero hay algún punto que me gustó mucho y lo voy a dejar para el final. Y es, ¿quién desenmascara a quién? Ahí hay una máscara y queda desenmascarada. Alguien se le cae la máscara. Y justo se le cae allí, en el lugar que nadie pensaba. Donde todo el mundo creyó, donde el enemigo y sus fuerzas creyeron que era el final. Que habían obtenido la victoria. Exacto. Derrotamos. Ahí empieza la victoria, donde creen ellos que está la derrota. Bueno, nos está diciendo que avancemos para llegar a ese punto. Una pregunta importante, Ivonne. ¿Cuántas? ¿Por qué solo alguien que es autor de una pieza u obra de arte es el único que puede restaurarla a la perfección? yo miraba, pastor, esa historia de Job y yo decía, en la historia dice que Job es totalmente sanado. ¿Y quién creó a Job? Dios. ¿Y quién recupera a Job? Dios. O sea, cuando usted es el autor de un libro y a usted le dicen que algo allí no funciona, ¿usted qué hace? Usted vuelve, lo lee. Exacto. Conoce el contexto, exacto. Conoce todo. O tendría que ser un familiar suyo que conoce su vivencia, pero no. En este caso, fíjate cómo sucede lindo. El Dios de los cielos coge a Job, lo vuelve a hacer y lo hace mejor. Cristo Jesús es nuestro creador. Viene, toma el lugar de nosotros en la cruz para darnos una mejor oportunidad. Una oportunidad de estar con Él, disfrutar, aunque aquí haya sufrimiento. Bueno, ya usted buscó anticiparnos qué iba a decir, pero vamos a la pregunta. En este libro, el enemigo queda desenmascarado. Hablemos de eso, Iván. Claro. Universalmente lo que el enemigo quería era que Dios lo vieran como un exigente, que sus mandamientos no los podía seguir nadie, que lo que él hacía era arrogancia. Y el punto, pastor, aquí es que el que quedó como arrogante, exigente y como, es decir, destruido totalmente su imagen, es el enemigo. Porque Jesús vino, mientras el uno quería poder, fama y dominio, ¿qué quería hacer el otro? Humillarse. Sí, se vino abajo, dejó todo por venir a nacer en cómo nació, creció sufriendo todas las cosas, calladito, para que usted y yo fuéramos mejores. Amén. El contraste entre el ministerio de la impiedad y el ministerio de la piedad, ¿no? Mientras el uno busca exaltación, supremacía, el otro busca humillarse. Y humillarse admirable. Hasta lo sumo. ¿Y lo sumo qué fue? La cruz. Siervo y muerto en la cruz. Exacto. Tremendo esto, Ivonne. ¿Qué podemos decirle a las personas que de pronto siguen ese mismo espíritu o que ven ese contraste en el mundo de la gente que quiere sobresalir, que quiere salir adelante, cuando hay un ejemplo en Jesús? Aprende de mí que soy manso y humilde. Exacto, y además Jesús fue el siervo sufriente. Y la palabra siervo siempre significa de alguien que es más sencillo. No necesita ser usted estar en la cumbre, ser el dueño o el poderoso para servir a Dios. Al contrario, en las cosas pequeñas usted puede servir. Y siempre nuestro Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Espíritu Santo, miran lo pequeño. Las grandes caídas, ¿dónde están? En las pequeñas cositas, en las rajitas que nosotros no cuidamos. Entonces, eso que nosotros cuidamos, atender al menesteroso, ayudar a un niño, a una persona adulta mayor, a brindar alimento, son cosas pequeñas, pero estamos sirviendo, haciendo lo que hacía nuestro Señor. Y para Él decía que los más pequeños en la tierra pueden llegar a ser los más grandes en el cielo. Y nos recuerda lo que nos han dicho, ¿no? Las pequeñas atenciones, las pequeñas cosas que el mundo a veces no ve como importantes, hacen la suma de la felicidad de la vida y el olvido, las miserias de la vida. Tremendo. Bueno, hablemos ahora de que la Escritura dice la paga del pecado es muerte. Estamos sentenciados, sobre nosotros había esa sentencia. Jesús viene y la pena legal, ¿cómo Él atiende esa situación? Pastor, Él es nuestro sustituto. Job no solo habla de un redentor, eso es lo rico de la Biblia, pastor. Me encanta el título del programa, Escudriñad. Si nosotros no buscamos, no averiguamos, no entendemos. Me encanta porque ver a Jesús ahí, sin siquiera estar escrito que Él va a morir en el libro de Job, para los que conocemos el fin, porque lo estamos leyendo, claro. Es apasionante, pastor. Correcto. Nuestro Señor Jesús pagó la penalidad, la muerte, sustituyó a toda la raza humana para que pusiéramos en nosotros la oportunidad de vida, y Él la tomó porque Él sabía que nosotros no podíamos hacerlo, no había quien lo pudiera hacer. Así que, como dijo usted al principio, pastor, desde antes de la fundación estaba el programa. Cristo vendría a sustituirnos para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Bueno, y al tocar este punto, pensamos en la gente que dice, mi dolor es el más grande, mi situación lamentable es la más crítica, nadie me entiende, nadie me reconoce. Pero por más que hubiese sufrido lo que sufrió, o cualquiera de nosotros, Jesús, ¿qué podemos decir de Él? No hay un ser humano que haya sufrido lo que sufrió Jesús. Porque un ser humano sufre solo. Jesús sufrió por todos nosotros. Y estamos diciendo y reafirmando lo que dice Pablo, ¿no? Tenemos tal sumo sacerdote que se pueda compadecer porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Simpatiza, ¿no? Exacto. Y así como usted decía, ¿qué le decimos a alguien que pueda estar en el hospital, que pueda estar mirando eso desde su cama, que no se puede mover? Jesús está a tu lado. Jesús está contigo. Jesús te acompaña, Él le dolió lo que a ti te dolió, y no solo a Él, a tu Padre que está en los cielos, nuestro Padre, y al Espíritu Santo, los tres estaban con Él ahí en la cruz. Quiere decir que les dolió, le duele lo tuyo, pero este momento nosotros le hemos cedido el espacio al enemigo. Porque algunas veces en la manera de actuar de nosotros decimos que es verdad, que Dios es injusto, que lo que le pasó a mi papá, a mi mamá, me mataron al uno, me quitaron al otro, el divorcio, todo es culpa de Dios. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿No quedó desvelado ante el universo quién era el que causó los problemas? Conocí una señora, pastor, sí, en una terapia, y sabe, la señora llevó un bebé pequeñito. Ojalá ella pudiera ver esto. Ese bebé tan pequeñito me enseñó una lección. Un bebé que nació muy prematuro, pastor. ¿Y sabe qué fue lo primero que ella me dijo? Cuando ella vio que yo miré el bebé, me dijo, el dolor no lo pone Jehová. Yo quedé así yo. No tuve palabras. Iguala con la lección. El dolor no es de Jehová. No puede ser, pastor. Si él hizo las cosas perfectas, ¿por qué nos va a dar el dolor él? No. Sabemos quién quiere causar un daño y quién quiere que no tengamos esa gran oportunidad. Ojo, viene muy pronto Cristo Jesús y esa oportunidad es la de verlo cara a cara. Amén, esa es la gran esperanza. Y bueno, el enemigo abre la puerta al pecado. Hablemos un poco más de la grandeza de Jesús por lo que Él hace, por lo que Él realiza para nuestro bien. Lo que nuestro Señor hace es venir, cerrar la brecha que el pecado abrió, caminar en el camino que nos tocaba a nosotros y darnos la salvación. Bueno, usted nos anticipó que cuándo fue que el enemigo quedó desenmascarado, cuándo fue que se reveló todo. Hablemos de eso ya casi al cierre de la lección. Bueno, el fin es delicioso, ¿sí o no? Conocer el final de un libro, el final de un libro, y estamos en el final, sí, estamos en el final. El final del libro dice que el Señor desenmascaró, porque en la cruz se dio cuenta el universo entero, los ángeles y los humanos, quién tenía la razón. Porque no era posible que el Rey de Reyes viniera a ser humillado tanto, tanto, cuando el otro pedía exaltar. Todo lo que te doy, te lo doy, dame, te lo doy, dame. Y este humilde siervo viene y él es el que demuestra quién tenía la razón. Ahí queda desenmascarado quién es el enemigo, quién quiere el poder, quién se quiere, como en las películas, quién quiere ser el bueno cuando está con una máscara. Le quita la máscara sin decir nada. Él mismo causa que lo descubran. Bueno, y usted decía que lo que pareció que para él era la gran victoria terminó siendo la gran derrota. Hablemos un poquito más. ¿En qué momento piensa el enemigo que lo ha logrado todo y que ya él es vencedor? Cuando el enemigo siempre piensa que es vencedor cuando todos nosotros abandonamos a Jesús. Y cuando lo ve a él en la cruz, cree que lo logré vencer, murió. Pero hay que leer y hay que mirar esa parte de cuando dice que el ángel viene y le dice levántate. Y él tiene toda su huevo. ¡Wow! Eso tuvo que ser espectacular. Pero hey, vamos a invitar al mundo que lo lea, porque meterse allí en la película de que el ángel viene y le dice es hora de levantarte, tu padre te llama. Wow. Y un solo ángel, que nuestro padre había podido mandar a todas las legiones. Claro. No, un solo ángel. Y le dice, tu padre te llama. Wow, esa es. Ahí el enemigo supo, vencido estoy. Entonces, Ivonne, ¿qué mensaje al cierre dejamos de esperanza? Porque todo esto es esperanza, maravilloso para nuestros televidentes. Yo quiero leer un pedacito de tomado del deseado de toda la gente. Se dice, las acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que se había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles, tanto como los hombres, son atraídos al Redentor. ¿Qué mensaje queremos dar? Tenemos un Redentor, que no es solo el Redentor, es también el Creador. Es nuestro sustituto, es nuestro hermano mayor, es nuestro amigo, es tu compañero nuestro si estás abogado. Sola, nuestro abogado, es el que nos defiende, es el que está con nosotros. Hermanos, con semejante defensor y abogado, por favor, no perdamos esa oportunidad. Sé en carne propia lo que se siente sufrir y perder y todo, lo sé. Pero lucho para decir lo mismo que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y aquí Ivonne, aparecería la pregunta de Hebreos, ¿cómo podríamos tener en poco una salvación tan grande, no? ¿Habrá alguien allá por tomar una decisión? ¿Cuál sería la invitación? Este último minuto igual. Es tu último minuto. Tómala. No va a haber una segunda oportunidad. Dios nos bendiga y nos ayude. Qué grandeza tiene el Evangelio cuando en el libro de Job se presenta. Yo sé que mi Redentor vive y aunque deseche esté mi piel, he de ver en mis ojos al Señor, no lo verá otro. Amén. Gracias, Ivonne, por compartir ese mensaje tan lindo. Dios te bendiga, siempre invitada a acompañarnos. Muchas gracias. Amén, pastor. Muchas gracias. Gracias a todos. Espero la disfruten, porque eso es solo un resumen. Que la disfruten. Y a ustedes no olviden, cada semana escudriñando las Escrituras está para analizar la lección con un invitado o invitada especial. El Señor les bendiga. Amén. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida. Se oyen ya los pasos de el rey que se aproxima.